La fe del cristiano y la vida espiritual de la iglesia están basadas sobre las Sagradas Escrituras. En ellas nosotros leemos la historia de Dios y la historia de la humanidad, de cómo Dios creó al mundo y creó la humanidad, de cómo la humanidad cayó en pecado y en desobediencia a Dios y se perdió, pero también acerca del plan de la salvación y el despliegue del amor de Dios al dar a su Hijo Jesús por nuestros pecados. Pero ¿cómo podemos saber que las Escrituras nos dicen la verdad, que todo esto es cierto? El apóstol Pedro nos dice que él fue testigo de todas estas cosas, que él conoció a Jesús personalmente, él escuchó sus enseñanzas, él vio la gloria y el poder de Jesús, y que nosotros no recibimos de él y de los otros apóstoles fábulas artificiosas, sino la verdad de Dios. Él dice que este maravilloso libro es la palabra profética más segura. Y ese es el estudio que vamos a tener hoy. Hola, apreciado hermano. Estoy contento de verte de nuevo aquí en Perspectiva Bíblica. Es un placer estar contigo, Rafael, y verte a ti también, y también a nuestros amados escuchas y televidentes. Pedimos la bendición de Dios. Amén. Amante Señor, graba en nuestros corazones la verdad tuya, que pueda dar fruto de justicia y que seamos fieles a tu palabra y a tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Bien, comenzamos el estudio de hoy yendo al segundo, en la segunda carta de Pedro, el capítulo 1. No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Johnny, el apóstol Pedro está introduciendo un tema aquí que es de darnos a conocer a Cristo. Él fue testigo de las obras de Jesús, él escuchó las enseñanzas de Jesús. Él caminó con Cristo. Y entonces su principal tarea es, al ir predicando el Evangelio en los diferentes lugares a donde él fue, su principal tarea es dar a conocer a Jesús. Porque él vio todas esas cosas maravillosas de Jesús. Nosotros no. Entonces, lo que tenemos en este libro, en estas cartas de Pedro, es el conocimiento de Cristo, las cosas que él experimentó, las cosas que él llegó a conocer de Jesús, lo que él puede decir, estas cosas sé que son verdaderas y confiables. Y eso es muy cierto, Rafael, y no se puede discutir con esta idea de la supremacía, la primacía, el primer lugar, lo más importante y lo mejor de la experiencia de la vida del Señor Jesús. Pero hay un gran peligro para la iglesia, y el peligro es que pensemos que la obra de Dios de información y de ánimo terminó con la persona de Jesús y que ahora somos nosotros los huérfanos porque no tuvimos acceso al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús nos aclaró y nos dijo, y lo dejó escrito el hermano Juan en el capítulo 17 de su libro del Evangelio según San Juan, que viene el Espíritu Santo. No estamos desventajados, Rafael, no estamos desventajados. Aparentemente alguien podría decir, alguien que no escucha y estudia las palabras de Jesús cuidadosamente, que estamos desventajados porque Jesús no está con nosotros. Pero lo que dice la Biblia y lo que nos dejó dicho el Señor Jesús es que más bien nos convenía que Jesús se fuera para que viniera el Espíritu Santo. Así que a través del estudio hoy estaremos en esa tensión que hay entre la importancia de la Biblia como palabra final y la importancia de escuchar al Espíritu y dar testimonio a través del Espíritu Santo. Seguimos el diálogo. Ok, entonces quedamos claro que la labor que Pedro asume aquí en este versículo que leímos es aquella de darnos a conocer a Jesús. Él tenía un conocimiento de Cristo como testigo presencial. Él no tenía que inventar fábulas o leyendas. Mucha gente atea cree que todo lo que se encuentra en la Biblia son leyendas, son historias para niños, y que no son ciertas, que son puras mentiras. Hay cristianos que dudan acerca de estas cosas, pero entonces tenemos a este hombre que dio su vida predicando estas verdades. Un hombre que antes era débil y miedoso, ahora dio su vida porque estaba convencido, había visto al Cristo resucitado y quería transmitirnos a nosotros ese conocimiento. Vamos a leer ahora un pasaje del libro que se llama Cada Día con Dios acerca de esa experiencia que nosotros necesitamos tener con el Señor. Esto es del libro Cada Día con Dios del día 28 de enero. Dice allí: he comenzado a recibir luz en el sentido de que a menos que tengamos manifestaciones más evidentes del Espíritu de Dios y mayores demostraciones del poder divino entre nosotros, muchos de los miembros del pueblo de Dios serán vencidos. Vendrán instrumentos satánicos, como en mi caso, pero no podemos ceder ante la fuerza del enemigo. Johnny, aquí estamos tomando fuera de contexto una cita. No tenemos tiempo para leer el contexto más amplio. Pero aquí habla de un par de cosas, de manifestaciones más evidentes del poder de Dios y del Espíritu Santo entre nosotros. Correcto. O sea que lo que dice aquí Elena G. de White es que Dios está dispuesto a darnos a nosotros manifestaciones de su poder y la presencia de su Espíritu Santo en nosotros. Correcto. Entonces, combinando eso con lo que dice Pedro de que nos da a conocer a Cristo, estoy de acuerdo con lo que tú dices, de que teniendo la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, no estamos en desventaja. Correcto. Y no solamente eso, Rafael, es grandemente emocionante la idea interpretativa y hermenéutica que nos da Pedro, y lo voy a llamar el principio hermenéutico de Pedro. Y está escrito en Hechos, en el capítulo 10, y no tenemos tiempo de leer la historia. El capítulo 10 completo habla de la historia de Pedro y Cornelio. Es una historia bastante dramática que involucra varios episodios. Se podría hacer una tremenda película o serie de películas de esto, una telenovela, la telenovela de la vida de Pedro. Y esta tendría varios capítulos. El punto importante, y me voy al punto, es el verso 47, donde dice Pedro: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Esto es revolucionario, mis amados hermanos. Para nosotros lo leemos y no vemos nada especial. Pero cuando usted se pone los lentes del judaísmo, esto es revolucionario. Es el primer momento en el cual se acepta a pertenecer a una secta del judaísmo, que era el cristianismo, a una persona que no era judía practicante, ni estaba en el proceso de ser judío practicante, ni se había circuncidado, ni iba a circuncidarse, sino que ni guardaba sábado, ni participaba. Era toda su familia, era romana, y era jefe de la guarda, y era un jefe de la guarda que tenemos hasta el nombre, la italiana, este hermano Cornelio y toda su casa. Así que era militar romano. Y nos dice Pedro su principio hermenéutico: si tú puedes dar testimonio que han recibido el Espíritu Santo, entonces hay que aceptarlo como iguales. Eso es revolucionario, porque nosotros comúnmente estamos pensando que únicamente y solamente a través de un examen de jurisprudencia bíblica, si tú crees lo mismo que yo, entonces tú puedes ser de la familia mía. Y esa era la manera judía de pensar. Pero Pedro introduce este otro principio hermenéutico de entender cómo funciona la verdad de Dios, y es a través del Espíritu Santo. Y eso es un desafío para la iglesia, porque este mismo desafío lo tenemos cuando desciende el Espíritu Santo en el tiempo final. ¿Vamos a estar listos como Pedro a recibir a la gente, o le vamos a poner pruebitas? Ok. Entonces, Pedro había dicho que no eran fábulas, sino él era testigo, y entonces en los siguientes dos versículos nos da más explicaciones. Pues cuando él recibió de Dios, o sea, cuando Jesús recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ok, Johnny, entonces aquí está Pedro dando como evidencia de que él estuvo presente en aquel monte cuando a Jesús se le aparecieron Moisés y Elías y escuchó la voz del Padre desde el cielo hablando sobre Jesús. Pedro pudo haber hablado de muchas experiencias. Correcto. Pudo haber hablado de lo asombroso de la resurrección de Lázaro. Pudo haber hablado de la multiplicación de los panes. O sea que él pudo haberse dirigido a muchas experiencias que demostraban el poder de Jesús y que él había testiguado. Él había incluso participado como actor principal en algunas de ellas. Pero esta, por alguna razón, tuvo una gran influencia sobre él. Y vamos a leer ese pasaje en Mateo 17 para entenderlo un poquito mejor. Versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que nosotros que estemos aquí. Si queréis, haremos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y sintieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Cuando ellos alzaron los ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Johnny, esto es una experiencia increíble. Jesús muestra su divinidad a Pedro y a los otros dos compañeros de Pedro. Dios trae a dos personajes héroes del Antiguo Testamento. Dios se revela hablando acerca de su Hijo Jesús. Para Pedro esto fue una experiencia que marcó un hito importante en su vida. Ahora, nosotros pudimos haber estado allí, al igual que Pedro. Nosotros vemos la vida de Pedro, que después de eso él continuó siendo Pedro. Es más, allí fue Pedro. Uh-huh. Con eso de que vamos a construir 3 enramadas, parece que el cerebro no le estaba funcionando bien, ¿verdad? Pero fíjate, nosotros pudimos haber observado a Jesús caminar sobre el agua, resucitar muertos, o mejor todavía, perdonar pecados. Porque eso es un milagro mayor a todas esas cosas físicas. Claro que sí. Salvar a la viuda de su dolor y de su tristeza. Cambiar a un endemoniado y hacerle un ciudadano honorable y siervo de Dios. Correcto. Pero Johnny, todas esas cosas que están ahí narradas en la Biblia, si nosotros no hacemos esas experiencias algo personal, entonces la verdad es que no tiene importancia si Jesús resucitó a 100 o a 200, no nos está llegando, no nos está tocando. Ciertamente. Y esta experiencia es obvio, como has dicho, Rafael, fue transformadora en la vida de Pedro. Pero hay algunos detalles que yo quisiera saber. Lo primero yo quiero saber, ¿y cómo supo él que era Moisés y que era Elías? ¿Acaso ellos están ahí en etiqueta en la frente? ¿O acaso los nombres de ellos no fueron cambiados? ¿No que nos van a dar un nombre nuevo en una piedrita blanca? ¿Ellos van a recibir un nombre nuevo después, cuando todos empecemos después de la segunda venida? Todas esas preguntas, él nos pudo dar más información, solamente nos dio pedacitos. Bueno, acuérdate que estaban hablando, así que de repente usaron los nombres. Nosotros no sabemos el contenido de esa conversación. Por eso es lo que yo quiero saber, que nos diera el detalle. Uh-huh. Pero entonces, Johnny, fíjate tú que muchos de nosotros tenemos la Escritura, la Biblia. donde Pedro nos ha dado a conocer a Jesús, donde los evangelistas nos han dado a conocer a Jesús, donde el Antiguo Testamento nos ha dado a conocer las promesas del Salvador, donde están las historias de Cristo hablando del amor de Dios y mostrando el amor de Dios, cómo actúa día a día. Pero Johnny, si esas historias, esas enseñanzas están sobre un estante y no están llegando a nuestra mente y nuestros corazones, de nada nos sirve. Para nada. Y hemos de recordar además, vuelvo a repetir, lo que leímos acerca del libro de Elena de White, el Espíritu Santo es una parte clave. Eso es lo que nos hace iguales o en ventaja, de acuerdo a las palabras del Señor Jesús, que nos convenía que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo. Y a algunos les resulta muy difícil creer esto. Y aquí está, estoy buscando el versículo exacto, ahorita lo encuentro, pero está en Juan 17, cuando Jesús promete que nos conviene que venga el Espíritu Santo. No estamos desventajados. Nosotros tenemos la presencia del Espíritu de Cristo. Y este nos recuerda las palabras, nos anima. Y esa misma experiencia que tuvo Pedro en el monte con la persona de Jesús, esa misma persona es el Espíritu Santo. O sea, la calidad de la persona del Espíritu Santo y la persona de Jesús son iguales. ¿O no somos trinitarios? Oh, por supuesto que sí. Entonces, nosotros hoy tenemos la misma ventaja. Con la misma intimidad que Jesús estaba con Juan, que le recostaba su pecho, su cabeza sobre su pecho, nosotros podemos a diario dormir con la persona del Espíritu Santo. Pero tenemos que estar conscientes. Si el hermano Pedro no lo hubiera hecho, no hubiera prestado atención a Jesús, hubiera huido de él, de nada le sirve que Jesús esté allí. Para nosotros también, si nosotros no estamos buscando, no estamos anhelando, como decía Elena de White, no estamos esperando, no estamos viendo la persona del Espíritu Santo, no vamos a recibir la bendición. Sí. Vamos a ir al siguiente versículo, el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Johnny, yo creo que aquí está expresada lo que le motiva a Pedro escribirnos estas cosas. Asegurarnos que en nosotros puede amanecer el lucero de la mañana, que salga en nuestros corazones. ¿Y qué será este lucero de la mañana, Johnny? El lucero de la mañana, la promesa de la venida del Señor Jesús, sería la manifestación máxima. Pero tal como el lucero va amaneciendo de poquito a poquito, nosotros tenemos los indicios de la luz del lucero de la mañana de la segunda venida de Cristo, día a día, cuando nos entrelazamos a través del estudio de la Biblia con la persona del Espíritu Santo y nos convertimos en su mejor amigo. Cuando lo hacemos el centro de nuestras vidas y estamos continuamente en diálogo, podemos comenzar a ver los rayos del lucero de la mañana cuando amanezca el día, que todo estará solucionado. Y aquí tengo la promesa de lo que dice el Espíritu acerca del Espíritu Santo. Juan, el capítulo 16, el verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará con su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús nos prometió que no estamos solos, no estamos desventajados, pero tenemos que prestarle atención al Espíritu Santo y estar listos a ser humildes ante Él. Esa es la palabra. Bueno, Johnny, el apóstol Pedro, recordemos, estaba preso, estaba dejándoles a sus miembros de iglesia en Asia Menor y a todos los cristianos de todas las edades, las palabras de Pedro dando a conocer a Jesús. Así es que amanece el lucero de la mañana en nuestros corazones, a través de las Escrituras. Nosotros no anduvimos con Jesús, pero A través de la comunión del Espíritu Santo y con las Escrituras, nosotros podemos conocer a Jesús. Nosotros podemos tener manifestaciones de Dios en nuestras vidas. El poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Vamos a leer ahora en Testimonios para la Iglesia un pasaje que nos habla de este tema. La gloria de la verdad de Dios debe resplandecer en toda la tierra. La luz debe iluminar a todo lugar y a toda persona. Quienes recibieron la luz deben hacerla brillar constantemente, puesto que el sol ha salido en nuestra vida. Debemos reflejar su luz sobre el sendero de los que están en oscuridad. Entonces, Johnny, ahí está la razón por la cual nosotros necesitamos esa luz en nuestra vida, que amanezca no una vez. Está muy bien que la luz de Dios amaneció en nuestros corazones en algún momento en el pasado, pero siempre debe de estar renaciendo en nosotros, a diario, continuamente, porque nosotros somos los portadores de la luz de Dios hacia otras personas. Así fue que yo conocí al Señor, porque alguien que tenía la luz vino a brillar esa luz delante de mí. Yo vi la luz y me sentí atraído a la fuente de la luz, que es Jesús. Es nuestra misión, Johnny, también reflejar esa luz a otros. Amén. Y esa luz que el Espíritu Santo trae generalmente a través de la Biblia, pero muchas veces también en comunicaciones que son paralelas a la Biblia, que están alimentadas por los principios de la Biblia, pero que no son el contenido bíblico. El Espíritu Santo es la luz que todos los días viene y que todos los días está presente con nosotros. Jesús solo podía estar en un lugar a la vez, pero el Espíritu Santo está en todas partes al mismo tiempo, con cada uno de nosotros. Y esa experiencia que tuvo el hermano Pedro en el monte de la Transfiguración la podemos tener nosotros a diario, y todos los seres humanos que estamos en conexión con el Espíritu Santo. Es cierto. Bien, vamos a ir a los siguientes versículos, versículos 20 y 21. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, Johnny, entonces en la Escritura nosotros tenemos revelados una cantidad de cosas. Tenemos muchas profecías acerca de Jesús. El año de su nacimiento, la venida de Juan Bautista para preparar el camino de Jesús, la obra de Jesús, sus sufrimientos. En las Escrituras nosotros encontramos la descripción del amor de Dios en términos prácticos, no como teorías o como palabras, sino viendo cómo se muestra en acciones el amor de Dios, aceptando a los pecadores y perdonando sus pecados. Esta Escritura dice allí que no es de interpretación privada. Ahora, Johnny, lo interesante aquí, o lo que hay que recalcar, es que por mucho tiempo las Escrituras fueron la posesión exclusiva de los líderes de la iglesia. Primero, no existía en forma física para que la gente la tuviera en la casa, por lo difícil que era tener papiros o cueros con las Escrituras. Eran muy escasas, muy raras, y la gente no las tenía. Pero entonces también la iglesia no las compartía con la gente. Inclusive hablaban en un idioma que la gente no podía entender, el idioma latín, ¿verdad? Pero ahora que nosotros todos tenemos las Escrituras, amén, por muchos métodos, ya sea en papel o ya sea electrónicamente, entonces esto que dice que no son de interpretación privada no quiere decir que no debemos estudiar las Escrituras. Todo lo contrario, que ya que la tenemos, ese milagro de Dios, la revelación de Dios en estos escritos, entonces es nuestra obligación, nuestro privilegio, poder leer, correcto, estudiar, incorporar las Escrituras a nuestro corazón. Y en comunidad hemos entonces de llegar a la sana doctrina. Ahí es que viene la parte de que no es de interpretación privada, porque hay quienes de manera muy imaginaria y con mucha astucia tuercen las escrituras para hacer doctrinas que le complacen a ellos. Pero tanto el cristiano que es docto, teólogo, profesor de las escrituras, especialista en alguna materia de las ciencias bíblicas y de las ciencias de teología, como el hermano de la iglesia o la hermana de la iglesia, son igualitos ante la congregación de la iglesia, que en pleno va a decidir cuál es la sana doctrina. Y eso es, esa es la manera como la escritura misma dice que ha de ser interpretada la propia escritura. Lo segundo, Rafael, es el Espíritu Santo, que es la persona que está con nosotros todo el tiempo. De modo que la iglesia no ha de permitir que el individuo tenga interpretaciones privadas, al mismo tiempo que la iglesia tiene que estar abierta a la revelación del Espíritu Santo, que puede llevar a una interpretación diferente. Hay una tensión ahí que se reduce a la democracia y al voto de la mayoría en una iglesia democrática representativa, como por ejemplo la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que ha copiado su manera de gobernar de los metodistas y de otros que estuvieron antes que nosotros en existencia ya. Bien, vamos a concluir con un pasaje de Pablo, en esta ocasión en 2 de Timoteo capítulo 3. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí hay una parte de este pasaje, Johnny, que pasa desapercibida la mayor parte del tiempo, y es que te pueden hacer sabio. Sí. También. Ahí hay una condición. Correcto. ¿De qué depende esa condición? Lo que dijimos anteriormente, el Espíritu Santo, estar en humildad. Primero, el común denominador es humildad, estar dispuesto a someternos. Primero nos tenemos que someter al Espíritu Santo y a la disciplina del Espíritu Santo. Y segundo, tenemos que someternos a la sabiduría del grupo de la iglesia en el proceso de interpretación. Esa es la clave. Y entonces dice que una de las funciones de la escritura es prepararnos para toda buena obra. Hay una insistencia en el evangelio acerca de las buenas obras, porque ese era un cambio de cultura que Jesús estaba introduciendo en el mundo, que sus seguidores fueran personas que hicieran buenas obras, sin importar a quién, sin importar las condiciones, sencillamente porque Dios es bueno. Jesús quería ver reflejado en nosotros ese mismo espíritu de amor, de generosidad, que Él muestra hacia los seres humanos, los hombres y las mujeres, los que son sus hijos y los que no lo han aceptado todavía. Amén. Hermosas lecciones que hemos aprendido hoy. Apreciados hermanos, para la semana que viene tenemos el tema que se titula Falsos Maestros. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.